Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Japonizados Podcast especial comida. Ohayo, gozaimasu. Ohayo, gozaimasu. Hoy es, ahora mismo es Ohayo. Ohayo, sí. Ahora mismo es Ohayo, porque sí. Ohayo es buenos días. Sí. Hola, ahí va. No, hay uno que no está Ohayo todavía. ¿Qué tal, Reddick? ¿Dónde estabas? Estabas en la cama, ¿no? Sí, bueno, un poquito. Estabas en Oyasumi Nasai, ¿no? Sí, yo sigo entre sábanas aún, aunque físicamente estoy aquí, mi mente aún está en la cama, las sábanas. ¿No? Pues sí, ahora vamos a acabar el programa, sí. Nos iremos a comer con un hambre. Uf, ya te digo, ya te digo. Solo de pensarlo me está entrando un hambre ya, acabo de desayunar. Ya avisamos. Hola, bros, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Reddick. Muy buenas. Yo soy Brody, aquí estamos una vez más en este Japonizados Podcast. Avisamos que si no habéis comido, mejor comed antes, ¿no? Sí. Antes de escuchar esto. O ir preparando lo que vais a comer porque os va a entrar mucha, mucha, mucha hambre. Sí, porque vamos a hacer un especial comida. Especial comida japonesa. Y es que la comida japonesa, amigos, nos encanta. Nos encanta. ¿Te encanta el sushi? Pues sí. Porque todo el mundo sabe que la comida japonesa es sushi, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Qué rabia da ese momento en el que vuelves de un viaje a Japón y la gran mayoría de los contactos, de la gente que conoces, oye, ¿qué? ¿Has comido solo sushi, no? Te habrás muerto de hambre, ¿no? Porque ahí solo come pescado. ¿Cómo has llevado eso de comer solamente pescado crudo? A ver, señores, un poquito más de... Por favor, buscar en internet. Además, a mí que no me gusta, sí, sí. Siempre se produce un silencio incómodo. Sí. Cuando... Ah, pues, ¿sabes el sushi y tal? Y yo, no, es que no me gusta el sushi. Qué raro, la gente, ¿verdad? O sea, la gente se queda... ¿Y cómo te gusta Japón? Sí, sí, sí, sí. Es como, sí. Es como una cosa rara. A mí me pasa igual y bueno, también amigos que tengo que sí, que saben de comida japonesa y tal, saben que hay más y me dicen, pero tío, ¿y cómo puede ser que no comas sushi? Sí, sí. Con los japos que en tú En Japón, eres. Tío, sí, pero sí, sí. Tío, si es la... Digo, tío, no me gusta el sushi. A ver, puedo comérmelo, pero no me llama, prefiero comerme otras cosas. Es que además hay más cosas, aparte de pescado y de sushi. Es una cosa loca, tío. Muchas más cosas. Sí. Pero pues para eso estamos aquí, para contar lo que nos gusta de la comida japonesa, la cultura que hay alrededor de la comida japonesa y la gastronomía en Japón, que es muy importante. Vamos a hablar de todo ello, vamos a hablar de nuestros platos favoritos, incluso series de anime y series que hay en Netflix que tratan mucho sobre la comida japonesa. Vamos a hablar de muchos temas. Hay una que que tengo pendiente de... ¿De ver? De ver, sí, que me la han recomendado ya varias veces. ¿Y es una que estaba en el guión? Yo diría que sí. Ah, pues ya tardas. También vamos a hablar un poco de pues, restaurantes que puedes encontrar allí y tal. Sí. Expresiones que se dicen en la mesa, que se suelen decir cuando estás comiendo. Correcto. ¿También de cervezas? También de cervezas, sí, señor. O sea, yo soy muy fan de las cervezas japonesas. Y ese momento en el que estás en Japón, llegas a la primera comida del viaje o la primera cena. ¿Y la primera cerveza? Y la primera, esa primera cerveza helada, con la jarra helada, aquí hay que la decir espumita. Aquí hay que decir que en el último viaje la cerveza empezó antes de llegar. Sí, empezó en el avión directamente. Sí. Fue un alturas, error. Alturas y alcohol, no. Fue un error que cometimos y creo que no se va a volver a repetir. Pues me a igual. Partir de ahí, si el, volamos, viaje fue... Bueno, en picado, queda un poco mal decirlo, pero... Si volamos con Ana, yo no prometo que no repita. A ver, pero una cerveza sí, una pero sí, dos... Una sí. Dos ya fue un poco ¿dos? Arriesgado. Sí. No, el problema es que fueron muy, muy seguidas. Claro, y fue sin comer nada, solo los cacaos y esto, ¿no? Claro. Sí. El problema es que fueron snacks. La cerveza con los snacks y luego la comida. Sí. Pero ya. Te bebiste la cerveza casi antes de empezar como a comer. Si fuera, pero, como no si fuera fue, agua. Pero no fue nuestra culpa. Es nosotros estábamos muy felices y de repente viene una azafata con un carrito y con cervezas. ¿Qué y claro. Y dices, oh, pues hay cerveza japonesa. Hay asahi ahí. Pues dale, tírale. Sí. Pero bueno, que es lo que hay. Es lo que luego hay. Luego hablamos. Tened cuidado si vais a Japón y en el vuelo... Vale, la bebida va a ser gratis durante todo el vuelo, pero tampoco os paséis, ¿no? Exacto. Mantener la compostura. Podéis pedir agua. Y cubatas. Sí, sí, sí, sí. Un gin tonic. Ay, amigos, vamos a intentar. Gin tonic. No, ¿cómo sería? Gin tonic. Gin tonico. Gin tonic. Gin tonic. Gin tonic. Vamos a hacer una llamada porque vamos a ver si sale bien esto. Porque estamos llamando a Japón en estos momentos. Y si todo sale bien, vamos a poder hablar con Super Da Vinci, con Directo a Japón, que en estos momentos, si no me equivoco... Está en Ueno. A ver, hola David, ¿nos escuchas? ¡Konnichiwa! ¡Oh! Ahí estamos, ¿qué tal David? ¿Cómo vas? ¿Qué ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Aquí en medio del parque de Ueno con todo el mundo celebrando el Hanami. ¡Qué grande, qué grande! ¿Has hecho Hanami? ¿Has comido sí, ya sí, por ahí sentadito en el césped? Nos sentamos en un huequito que encontramos porque la verdad que no hay mucho hueco. Pero bueno, sí, algo improvisamos. Y ahora estamos aquí dando un paseíto viendo el ambiente. Qué pasada, qué pasada, qué pasada. ¿Qué hora es ahí ahora mismo en Japón? Pues ¿5 o 6? Uy, pero que las 6 van a dar ahora. Sí, ¿no? Oye, esto es muy grande, sí, estar conectando contigo desde Japón. Mira que llevamos días ya planeando esto. Corresponsal en Japón. David, ¿qué tiempo hace? Esto es un programa de nivel. Hombre, ahí está. Hace un poquito de fresco, pero bueno, ¿ah, yo sí? Como canario a lo mejor mi referencia no sirve mucho. Pero mola, pero mola hacer esto como en la tele, ¿no? Conectar con el corresponsal, ¿sí?, para preguntarle el tiempo que hace. Ya está, hasta luego. Muy bien, aquí, hace fresquito. Aquí en directo desde Tokio. Bueno, que tuvisteis un terremoto, ¿no? Pero mira, al parecer. Sí, esta mañana, la verdad que de tres viajes es la primera vez que notaba uno, pero nada, algo leve, pero que ha sido la primera vez que he notado algo, ¿sabes? Fue curioso, me pilló ahí ya en la habitación y fue un meneito, pero enseguida nada, viene el Twitter, digo, no sé si esto fue un terremoto, ¿no? Pero enseguida viene el Twitter que por ejemplo, Sordor dijo, mira, el primero de la mañana y tal. Digo, ah, pues mira, sí, sí fue. ¿Y cómo te has sentido? Y después enseguida la tele también. No, fue una cosa un poco que te queda así como quieto de, a ver, ¿esto para? Claro, claro. Medio segundo, pero dice, ¿esto es solo esto o va a venir algo más o cómo es? Bueno, claro, porque para los japoneses y los extranjeros que están viviendo ahí ya muchos años, será algo normal, será como ver lluvia o una tormenta. Pero claro, tiene que chocar. Tiene que. Claro, tú imagínate, es que yo es el primero que noté y me quedé un poco así, yo y mi mujer nos quedamos mirándonos en plan, es lo que yo pensé. Esto es lo que dicen que es un terremoto. Lo que pensé es que ella a lo mejor le dio un golpe a la cama o algo, porque yo estaba sentado en la cama y digo, no sé, digo, a lo mejor le di a ella y dice, no fue. Entonces fue un terremoto. Eso forma parte de la experiencia también. Pero nada. Oye, por supuesto, es que ya después. Dime. No, ya lleváis un mes allí, o ya llevas un mes allí en Japón. Poniendo cada día, escribiendo este post en directo a Japón en el blog, te lo estás currando mucho, Madre mía. Sí, la verdad. Hombre, ahora que llevo un par de días en Tokio, paré un poquito porque como voy a estar prácticamente las tres últimas semanas aquí, tampoco quería ser muy repetitivo y voy a hacer una cosita un poco distinta. Digo, bueno, estos dos días también me los tomo un poco de descanso, aprovechando que son los últimos días que está mi mujer por aquí conmigo. Digo, bueno, se los voy a dedicar a ella. Oye, ¿cómo vas porque quieras o no, es tiempo que le quitas a ella para dedicárselo al claro, otro. Bueno, claro, ya ¿cómo? Mañana se marche, digo, voy a dedicarle estos días. ¿Cómo vas de energías después de un mes por ahí sin parar? Mira, la verdad es que ya el cansancio se nota. Hombre, sí. Es que yo me acuerdo que lo hablaba con Bros, que dices, tío, pero este hombre cada vez que miro el tuit está en un tren o yendo a otro sitio distinto. Ya, pero un ritmo espectacular. Sí. Es un no parar constantemente. Ahora en estos días aquí en Tokio que voy a estar esos 5 días aquí seguidos, no me lo creo. Porque claro, lo más que estaba era a lo mejor 2 días en un sitio, ¿sabes? Y estoy muerto. Pero bueno. Oye, que bendito cansancio que lo pasa uno aquí. Pero sí es verdad que se nota. Ya te levantas por la mañana, ya te notas las piernas súper cansadas y dices, uff, ahora me tengo que pegar una caminata de 8 kilómetros aquí. Bueno, ya sabes... Entre Magom y Sumago, digo, bueno, venga, va. Ya sabes que la cura para el cansancio de mañanero recién levantado es el melon pan. Un buen melon pan. Hombre, y hoy, por supuesto, ya pude ir a comerme el que me habían aconsejado ustedes. ¡Hombre! ¡Qué bien! ¿Y qué tal? ¿Cuál es tu veredicto? Esta mañana nos levantamos pronto, fuimos directo, digo, hoy no me cierra. Ahí estamos. Hoy ahí de los primeros. Y bien, hombre. Sí. Una gran diferencia respecto a los de los convenios. Sí, calentito, ahí. Crujientito, recién calentito. Sí. Fue nada más tocarlo y ya sea que yo, como se me desinfló un poco las manos. ¡Ay, qué cosa más esponjosa, más rica! Espectacular. Pues David, hoy vamos a hablar de... Es un especial comida japonesa, como seguro que sabes. Vamos a hablar un montón de comida japonesa durante este podcast. Y bueno, antes de que nos cuentes tus platos favoritos, decirle a la gente que nos está escuchando, si todavía no lo sabéis, que estamos hablando con David. Tiene un blog que es Directo a Japón, también un Twitter, igual, Directo a Japón, y su cuenta personal es Super Da Vinci. Y está viajando en Japón, va a estar durante 2 meses en Japón y bueno, a la vuelta va a tener un proyecto muy grande que documentar para subir a YouTube. Eso, eso. Yo voy grabando ahí vídeos todos los días y bueno, vamos a ver qué sale. Esto solo es el principio. Sí, sí. Sí, es que claro, yo me paro a pensarlo y digo, esto lo que estoy haciendo es empezándolo. Claro, sí, correcto. Digo, el proyecto, yo cuando vuelva a casa le quedan meses todavía. Le queda. Sí. Pues nada, David, pero cuéntanos, bien. Durante este tiempo que has estado en Japón, que tú ya has estado otras veces en Japón, pero en este viaje, sí. ¿Qué dirías? ¿Que te ha sorprendido algún plato nuevo que hayas probado? ¿O hasta ahora qué es tu favorito? ¿Cuál es tu plato favorito en Japón? Hay un plato que la verdad es que no me sé el nombre porque estaba todo escrito en japonés. La verdad que no me enteré ni lo que pedí porque lo pedí un poco a dedo, porque lo tenía un chico al lado. Pero fui a, un pequeño restaurante, pero minúsculo, en Naha, en Okinawa. Esos son los que molan. Mira, espectacular. Yo creo que ha sido lo mejor que he comido en todo el viaje. Era una especie... No era ramen, pero era bastante parecido. Y espectacular. Y costaba, creo que fueron 390 yenes. O sea, creo que ha sido un barato. Muy barato. Sí. Que he pagado y el más bueno de todos. Me quedé impresionado. Empecé a comerme aquello y espectacular. Espectacular. Ese plato me dejó loco. O sea, que ese sitio sí que lo pienso meter en la web para que vaya gente, porque incluso me senté en la mesa compartiéndola con un japonés y tal, y el hombre me preguntó en inglés, qué bueno. Pero mira, ¿cómo has llegado aquí? Porque es que ni siquiera la gente de aquí... Los propios habitantes de la ciudad conocen el sitio, o sea, aquí llegan poco. O sea, que debe ser un sitio como muy, muy auténtico, ¿no? Muy autóctono de ahí, que si no lo conoces... Escondido en un callejón que prácticamente casi no se ve, te digo, no tiene nada en caracteres así romaji ni nada... Todo japonés puro y duro. Te dirían, y encontrarlo tiene su cosita. Pero te dirían, bueno. Mira, David, eres el primer extranjero que entra aquí desde los años 60. En perfecto castellano, se lo dijeron. Sí, sí, por supuesto. Pero bien, bien, la verdad que espectacular. Y bueno, y después el ramen, por supuesto, que allá donde voy lo tengo que ir probando en todas las ciudades. Qué bueno. Que me lo propuse, digo, mi reto personal en cada ciudad que llegue de Japón aquí tal, probar el ramen del lugar. Y la verdad que hay sitios que son espectaculares. Te estás poniendo las botas, ¿no? Entonces. Sí, sí. Yo pensaba que después de 2 meses de no parar iba a llegar más o menos más en forma, pero yo creo que estoy cogiendo hasta aquí. Por mucho que andes, no puedes contrarrestarlo, ¿no? Claro. Sí, claro. Es que yo estaba preocupado. Digo, voy a estar perdiendo peso aquí. A lo mejor no como bien. ¿Qué va? Si cuando fui un día al 11, digo, ay, mira, hay una báscula. Vamos a probar. Digo, y después me quedé así mirándola como, esto tiene que estar roto. Esto no puede ser verdad. Es peso japonés, no te preocupes. Bueno. No, en Europa es diferente. Sí, yo digo, la gravedad distinta también. Claro. Sí. No, pero bueno, da igual. Mira tú, ya cuando llegue me meto en el gimnasio, pero no me quiero privar de nada. Y qué bueno. Genial, la verdad que la comida aquí es espectacular. Sí, que es lo que decíamos al principio probando del programa, que la gente se piensa muchas veces que gente que no conoce Japón, que es sushi y arroz y poco más. Pero hay una variedad inmensa. Hombre, por ejemplo, mira, si te sirve de ejemplo, yo el sushi de 3 viajes creo que ha sido esta semana la primera vez que lo he probado. ¿Ves? Claro. A mí me pasa igual, o sea, sí, sí. Es que hay tanta, digamos... Yo no soy amante del sushi, que la gente dice, ¿cómo te puede gustar tanto Japón y no comer sushi? Y digo, sí. Es lo típico, ¿eh? Sí, creo que nos pasa bastante pasa igual a mí, también. Nos pasa a todos. Sí. Nos pasa a varios. Claro, claro. Y que un montón de cosas. Y hoy mismo fuimos a comer también ahí por Asakusa... un okonomiyaki, que está espectacular. Oh, okonomiyaki, qué bueno. Oh, qué bueno. Da saludos por mi barrio, que sí, mi barrio sí, es Asakusa, sí. Ya sabes. Saluda a todo el mundo. Entra al Hotel Kinki y si hay un mexicano en el mostrador... No, eso se nos saca. Nos saca. Pero yo vuelto de Osaka. No, en Asakusa, a Satoshi. Bueno, ya a Osaka ya lo vuelvo, pero... Ay, Osaka. Ay, nada, Asakusa. Usted, si le tengo que mandar saludos a alguien, avisen. Y oye, David, ¿estás ahora conectado al wifi mediante el Pocket Wifi? Sí, señor, aquí lo tengo yo con la mochila en la espalda para no alejarme mucho, que está mi mujer la pobre ahí sentadita, no me quiero alejar de ella para que lo pueda usar. Va de lujo esto, pero, ¿eh? Sí, va sí, muy bien. Mira, el Pocket Wifi, qué gran invento. Yo no sé cómo había podido venir antes sin esto. Sí, señor. ¿Qué te costó, por cierto? ¿Unos 3.000 yens o 5.000? No, costó un poquito más, ¿eh? A lo mejor son muchos días. Ah, bueno, claro, depende del tiempo. Ten en cuenta que son 2 meses. Claro. No recuerdo si fueron entre 9.000 sí, 10.000 yenes, una cosa así por lo menos, a lo mejor. Está bien, es un lujo. Es que tener eso durante todo el viaje... Exacto, creo que 3.000 yenes o así sale, para unos dos semanas, una cosa claro, así. Claro, claro, cuenta, a ver, esto a lo mejor una persona sola, tú dices, mira, a lo mejor le sale caro, pero por ejemplo, si vienes tú con dos o tres amigos, por ejemplo, como vinieron ustedes, que vinieron los tres, para un par de semanas te sale más que rentable, perfecto, porque la tarjeta SIM, por lo que sea, vas a estar ahí capado, y aquí te puedes conectar hasta 10 dispositivos y está genial, claro. Yo estoy tirando que si el ordenador por aquí y ahora mi mujer, que si el móvil lo tengo todo el día enganchado, me viene de lujo. Qué bueno. Pues oye, David, nada, no te queremos molestar más. Manda saludos a tu mujer, seguid por ahí dando vueltecitas por bueno. Me imagino que iréis a cenar a algún sitio, ¿no? Algún sitio interesante esta noche. Sí, ahora veremos a ver qué le apetece a ella, porque ella lo dije, estos días en Tokio, donde tú me digas. Yo voy a volver después, pero quiero que lo aproveche ella, porque la última vez que vinimos, la pobrecita se hizo daño en una pierna y tuvimos que estar aquí en silla de ruedas para adelante y para atrás y no lo disfrutó. Qué mala suerte. Vaya. Sí, bueno, pues tened cuidado, ¿eh? Sí. Tened cuidado que no pase sí. nada. Sí, no, sí, la llevo entre algodones. Yo digo, a mí esto otra vez empujando una silla de ruedas, no, ¿eh? Y por eso, nada, esta noche ya veremos alguna cosita. Con mañana hay que madrugar, que se va prontito. Tampoco vamos a trasnochar mucho, pero sí, algo haremos para despedir un poco. Bueno, por lo menos ella que lo decida. Lleva la... Era Omoide Yokocho. Omoide Yokocho, a comer yakitoris, tío. En Shinjuku. Ah, vale, pues mira. Seguro que lo disfrutaréis, porque es una experiencia muy chula. Es una gozada. Meteos en el local donde más grite el cocinero. Ese es el local más auténtico. Bueno, que prueben dos o tres, es hacer eso. Te metes en uno, te comes un par de o tres yakitoris, una cervecita y vas a otro. Si ves a un viejo japonés loco mientras mete los yakitoris en la parrilla y no para de bracear, ahí estuvimos ahí, nosotros. Ahí estuvimos nosotros. ¿No? Vale, venga, me lo apunto. Bueno, David, pues nada, oye, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros desde Japón. Un abrazo fuerte y que vaya muy bien lo que te queda de viaje. Un abrazo, amigo. Venga, chao, venga, disfruta. Un abrazo. Nos leemos por Twitter. Chao, chao. Bueno. Seguimos en Japonizados Podcast. Vamos a hablar de comida, maldita sea. Y me gustaría empezar hablando, chicos, amigos, tomodachis, de la importancia de la comida en Japón. Pero es que en Japón... Todo es importante. La cultura, la tradición, todo. Los onsens, los hoteles tradicionales, todo. Todo es importante. Y la comida es súper, súper importante. Es un ritual. Va unido de la mano. La palabra cultura y la palabra comida o gastronomía en Japón es prácticamente lo mismo. Es súper importante para ellos la perfección de la comida, el compartirla con los demás, el prepararla, disfrutarla con tus familiares, con tus amigos, es súper importante. De hecho, todo esto empieza en la infancia de los niños y las niñas japonesas. Cuando, por ejemplo, van al cole y su madre les prepara el famoso bento. Que nada tiene que ver con el bocadillo. Nada que ver. Que nos llevábamos nosotros. El bocadillo mortadela de. Bocadillo mortadela. Que está muy bueno. Que está muy bueno. Bocadillo de nocilla. Bocadillo de tableta de chocolate que me hacían a mí. También es cierto que el concepto del evento que ellos toman para almorzar, lo que ellos llaman almorzar, no es el almuerzo nuestro de aquí. Claro, digamos que es más incluso, la comida para ellos. Claro, exacto. Incluso dentro de España, el tema de lo del almuerzo es cosa. Habrá gente que nos oiga hablar de, no sé, de otras regiones y para el almuerzo será la comida. Interesante matiz, porque por ejemplo aquí en Valencia y en algunos sitios de España, yo no sé en dónde, pero por ejemplo aquí en concreto tenemos desayuno, almuerzo que comida. Es antes de la comida, luego la comida, merienda y cena. Y luego el vaso de leche con galletas. Pues claro, para nosotros el almuerzo viene a ser lo que te comes allá a las 10 de la mañana, una cosa así, 10-11. 10 es la hora. Y luego ya pues comida 1 o 2. Pues los japoneses creo que paran para el almuerzo, que es la comida, creo que paran a las 11 y pico. 12, sí, por ahí. Por ahí, ¿no? Sí, yo creo que 12 ya es hasta tarde y todo, claro. Pero sí, por ahí. Viene a ser ya la comida. Entonces, claro, viene a ser el evento, es el recipiente este que traen, pues ya bien cargadito con todo para tener energía a lo largo del día. Pues eso, amigos, lo suelen preparar las madres japonesas más que los padres. Seguramente hay padres que también lo preparan, pero en Japón esto... Ya os digo que a nivel cultura y tradición es más de que lo hagan las madres para sus hijos. Se tiran un buen rato haciéndolo, yo diría que... ¿A qué hora se levantarán? Súper temprano, yo creo que a las 5 de la mañana ya están levantadas, 5 o 6 de la mañana para prepararlo, porque se pueden tirar hasta 45 minutos o una hora para prepararlo, Normal que a las 4 o las 5 de la tarde veas a la gente ya que se duerme por los rincones. Normal. Pobrecitas, ¿eh? Y es que preparar el almuerzo, este evento, es un ritual, es algo súper importante, es clave en la cultura japonesa. Y no es simplemente preparar el almuerzo para tu hijo para que se lo coma, es mucho más, hay mucho más detrás. Por ejemplo, hay un código japonés para su preparación. No puedes meter un trozo de jamón y una pechuga y unos tomates. Hay todo arreu, ¿no? No, arroz tiene que haber. Es una cuestión de imagen. Sí, es una cuestión de imagen. Es una cuestión de, digamos, de que todo el mundo vea que le has preparado a tu hijo ese evento con cariño, con amor. Que todo el mundo vea que a mi niño no le va a faltar de nada. Y con perfección. Ahí está. No es solamente el amor, sino es la perfección a la hora de diseñar el evento. Que todo está muy medido, muy cuidado, el diseño. Lo bonito que es cuando lo abre el niño y es feliz. Nada es por casualidad. Nada es por casualidad. Arroz, pescado o carne y verduras sí o sí tiene que haber. Luego ya le puedes adornar un poquito menos. Tortillita, un... Claro. ¿No? Es increíble. Yo cuando estuve informándome, sacando información al respecto del tema de los eventos... Además, fíjate que el evento también se traslada a la cultura del tren. Sí. Que es muy importante también similar, en Japón. Es similar, exacto. Eso que te dije que iba a hacer, que al final no hice, que no. Está pendiente. Y de comprarme un evento... Teníamos que haberlo hecho, tío. Claro. Esas cosas, ¿por qué? ¿Por qué no las hicimos? ¿Por qué no las hicimos? Pero si es que nos habrían dado felicidad. Sí. Unos grados tremendos de felicidad nos habrían dado. Pues bueno. Resulta que es muy tradicional allí, si vas a hacer un viaje largo en tren, una hora, dos horas, comprarte el evento en la estación y tranquilamente en el tren disfrutarlo, abrirlo, saborearlo. Sí, hemos quedado muy de la mano también, el comer en el tren. O sea, es por eso que el comer allí en Japón es muy importante. Es súper importante. El evento al que te refieres, bros, por cierto, se llama Ekiben. Eso es. Que es una caja, normalmente de madera, donde están varios tipos de ingredientes y de comida para el viajero del tren o el tren bala. Y sueles encontrarlo en puestecitos en las estaciones. ¿Llegaste a comprar alguno? No, por eso digo, no, ¿verdad? Por eso digo que no sé por qué no lo hicimos. Vaya. Bueno, curioso, fijaos la importancia que tiene esto, porque lo habitual es que las madres tengan planeado, comprado y organizado el evento, no solo el del día siguiente, sino el de toda la semana. Tienen un organigrama para que no siempre sea igual, para que siempre sea bonito y para que el niño siempre llegue al colegio con felicidad y con amor. Y que cuando se lo comen en la mesa y los demás niños lo miran, digan, ¡hola, qué guay! Es mejor que el mío. ¡Te lo ha hecho con forma de Pikachu! ¡Yo quiero que mi madre lo haga! Exacto. Es más, hay incluso reuniones entre las madres para... dar ideas de cómo lo hacen. Comité de eventos. Comité de eventos. Hay revistas de eventos. Eventos de eventos. Evento de eventos. Revista, bueno, que veía el otro día un vídeo de creativo en Japón que hablaba de las revistas. Ah, sí, sí, estuvo muy bien ese vídeo, por cierto. Además, me acordé de. Claro, cuando lo estás viendo, te estás acordando cuando estás ahí y dices, hostia, es verdad, qué cantidad de revistas por todos lados, tío. Que sí, que puedes ver una revista de. Puedes ver una revista de todo lo que quieras, tío. Sí. Y a la derecha una revista pornográfica. Ah, sí, bueno. Sin ningún problema. Exacto. Están separadas, digamos, pero no por ninguna barra. Sí, exacto. No tienen una sección, digamos, ahí más aparte, en plan las de adulto aquí. O una revista de ramen. Sí, por ejemplo, sí, el sí, mundo sí, de los ramen. Sí, sí, sí, totalmente. Dices, pero una revista de esto, ¿por qué? Es muy fuerte. Los profesores, por cierto, en los colegios, controlan que los niños se coman todo el contenido de sus eventos y esperan hasta que todos acaben. Y si no acaban, van por detrás. Cómete el evento. Esa zanahoria, esa verdurita. Ey, hasta que no se lo comen, no, esto no continúa, ¿eh? Claro, claro. Es como... pero ya desde niños... Fijaos que existe esta presión. Sí, social. Decir, si tú no lo haces, el resto no puede avanzar. Pero además, ya de por sí el tema del evento, de esa perfección, de tal, del niño preocupado por si le va a gustar a los demás o no. Sí, mira, el niño presionado porque tiene que aprobar. Sí, presionado. La madre presionada porque tiene que llevar el evento para su niño, que quede bien y que mole y que tal. El padre a trabajar. A trabajar sí o sí, pum, pum. Porque hasta las 12 de la noche, así todos los días. Así Japón. El nivel social que te otorga esa tontería que es el evento es súper importante y es un almuerzo para nosotros aquí en España, que da igual. O sea, da igual. Yo no me imagino que aquí... alguien te mire mal por llevar un bocadillo de mortadela y el otro lleva uno de tortilla de patata y el otro uno de sobrasada. A ver, ¿de qué es el tuyo? ¿De qué es el tuyo? Sí. De Chopet. ¿De Chopet? De Chopet. De Chopet. De jamón York, el más barato de Mercadona. Pobre. No, o sea, no. Sería así. No sé. Sería un poco así. Sería un poco así. Es para que veáis la importancia que tienen estos eventos en Japón. Es alucinante. La información la he sacado de un documento muy, muy, muy interesante, muy completo. No sé si tenía como 40 páginas aproximadamente o quizá más. Es muy, muy, muy completo sobre el mundo de los eventos y las madres, los cómics y la censura en Japón. Se llama Deseos Prohibidos, Madres, Cómics y Censura en Japón. Olé. Es de Anne Allison. Recomendadísimo. Lo he encontrado en inglés, no lo he podido encontrar en castellano. No sé si está traducido. Pero si lo buscáis en Google, lo vais a poder encontrar, incluso descargar. Y bueno, es increíble. O sea, se me escapa. Ya. Es que en Japón, sobre cualquier tema que investigues, o sea, es un mundo aparte. Es un mundo. Son mundos aparte. Es increíble. Pues todo esto en Japón, ya os digo, empieza con los eventos para los niños. Y luego la tradición, la cultura y la gastronomía en Japón es infinita. O sea, yo diría que es infinita, no sé. Infinita. ¿Qué os parece si hablamos de nuestros platos favoritos? Venga, venga, venga. ¿A quién quiere empezar? Vale. Va, yo empiezo. Bueno, tú dijiste que pusiéramos tres, pero estás de coña, ¿no? Sí, es imposible. Yo no sé. Tío, no se puede. Yo sabía que esto se iba a ir de madre, ya. Pero bueno. Yo puse, digamos, tres principales, pero por elegir tres. O sea, elegí tres de muchos... Sí, no, los muchos que me gustan mucho. Nos gustan muchísimo, pero yo si tuviera que elegir tres solamente, los que siempre, siempre, siempre como sí o sí en Japón porque me encantan. Bueno, yo he puesto el kare raisu, que es arroz con curry, que me encanta, ya sabéis, el del coco curry, coco ichibaña. O incluso sitios tradicionales que te pueden hacer su propio curry. Mira, había olvidado el arroz con curry. El de la estación de Kioto, tío, sí, que sí. Luego ya estaba cerrado, no lo encontramos. No, yo tío. Creo que estaba cerrado, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que lo cerraron. Pues me encanta, o sea, es simplemente arroz con curry con un toque picante, más o menos según lo pidas, según qué sitio, con diferentes ingredientes. Puede tener pescado, puede tener verduras, puede tener carne rebozada, puede tener hamburguesas, puede tener tortilla. Lo que queráis. A mí me encanta la variante que lleva tonkatsu, que es cerdo rebozado con panko. Bueno, es increíble. A mí, por ejemplo, el tonkatsu me gusta, pero en forma de katsudon. Ah, bueno, sí. Que es la chuleta o el filete rebozado con arroz, huevo, cebolla, salsa de soja. Increíble. Todo en un bol, todo junto. Es increíble. Y ahí haciendo también. Yo recuerdo el sitio donde más he disfrutado este plato, el katsudon, fue en Harajuku, en una tienda, en un puestecito que era prácticamente todo katsudon. Y ya sabéis, Harajuku está cerca del parque de Yoyogi, es esa callecita que está siempre, siempre, siempre llena de gente, que hay muchas tiendas de ropa para los jóvenes, sobre todo para las chicas. De hecho, es uno de los lugares donde se pasan van muchos modistas extranjeros a ver qué se lleva por ahí. Sí. Y no recuerdo el nombre, pero estaba casi al final de la calle, a mano izquierda, y estaba petado. Pero ahí probé el mejor cachudón que he probado hasta el momento. Seguramente hay muchos y hay mejores, pero buah. Pero a mí lo que me vuelve loco, de verdad. Era como sedoso, como. ¡Oh, Dios! Pero a mí lo que me vuelve loco es el Tori no Karage. ¿Tori es pájaro? Pollo. Pollo. Pollo. Tori no Karage. Qué bueno. Que es trozos de pollo marinados en salsa de soja, sake, jengibre y ajo. ¡Puf! Y eso se deja ahí marinar un día. Es karage, Dios. Lo fríes. Y con una buena cerveza, eso es. Eso es increíble. Es un manjar. Sí. Es un manjar. Sí. ¿Y es tan sencillo? Sí, es muy como sencillo una tapa. Preparar. Es una tapa realmente. Sí, es muy típico en las izakayas. Sí. Es más un plato de eso, de tapeo, que de un plato de contundente de comida. Exacto. Por eso hablaba yo el fin de este que nos fuimos a Barcelona con Bros. De lo que comentamos luego, de ir al. ¿De karage? ¿Allí? No. Ah. No. No, pero estuvimos comiendo en un japo barra asiático. Bueno, típico japo que llevan chinos, sí. Pero bueno. Sí, sí. Que comimos como cerdos. Era buffet. Y estaba. Relación que había precio muy, muy, muy bien. Y comimos bastante bien. Pero no, karage no tenían. No. No, pero estuvimos hablando de lo del Tora. De ir al Tora a barra. No, no a cenar. A barra, pues eso, una ración de karage y un takoyaki, una cervecita y para casa, tío. Es que es un lujo. En Japón hay tapeo. Sí, sí, claro. Las tabernas. Sí. Después de currar, vas allí. Sí. Luego hay una cosa muy interesante que me gusta también, que he descubierto aquí en Valencia. Es el tataki de atún. Oh, amigo, quería preguntarte sobre esto. Pero muy seriamente, Bros. Porque esto es casi crudo. Sí, pero inexplicable también el sushi no me gusta. Pero el atún, así, tal cual. Está muy bueno, tío. ¿Sí? Está muy bueno. Sí. En el Tora habéis probado el. ¿Es tataki? No me acuerdo si es tataki. Tataki es el atún, digamos, en rodajas. No. Que está solamente hecho por los laterales. Vale, no. El que yo digo es. Marcado, digamos. El que digo yo son como cuadraditos de atún marinados en salsa de wasabi. Ah, no. Esto es. ¿Cómo se llama? Creo que es de los platos más caros de la carta. Sí, suele ser. Pero está. Espectacular. O sea, el atún se deshace en la boca. Sí. Está, y a mí el atún. O sea, en general el pescado crudo no. Pero esto. Está marinado. Como está marinado con la salsita y tal. Está, tío. ¡Buah! Pues está brutal. Pues esto lo probé en Tora y es. Pues sí, dependiendo si es atún o es carne, se marca la plancha muy brevemente. Y luego se corta de estilos así mismo y en rodajitas muy finas. Sí, correcto. Para que el exterior quede hecho y el interior quede casi crudo. Es Pero brutal. Ese contraste es la clave para que tenga ese sabor y esa. Eso me encanta también. Sí. Está muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Tengo que probar el de carne. A ver qué tal. Yo el de carne no me atrevo. ¿No? Que esté ahí tan. Bueno, realmente sí, es como una hamburguesa que está cruda por el centro. Está poco hecha. Hay que decir el takoyaki en Osaka, por ejemplo. Exacto, si vais a Osaka tenéis que probar el takoyaki callejero. Sí. Veréis que hay un puesto, que hay mucha gente cerca pidiendo takoyaki, que takoyaki además será seguramente bastante grande, las bolas. Y creo que es el puesto de los más famosos que hay ahí. De hecho, a Osaka la llaman la cocina de Japón. Sí. Porque sí. Es un poco el sitio donde más destaca toda esa explosión de variedad japonesa en la cocina. Es que me encanta pasear por el Dotonbori, la cantidad de olores de restaurantes. Es que me fascina, es que es increíble. Luego tenemos las gyozas. Qué buenas las gyozas. De Utsunomiya. Utsunomiya. Si queréis probar una gran variedad de gyozas, ir a Utsunomiya. Y ahí vais a tener un montón de locales y de restaurantes para probar un montón de variedades. Es que está buenísimo. Gyozas. ¿Qué son las gyozas, amigos? Pues una especie de empanadillas que se preparan con carne o con verduras. Correcto. O sea, se hacen. Esto, no estoy seguro si pueden ser fritas. Pueden ser fritas o hechas al vapor. Exacto. Vale. Aunque bueno, lo que decíamos en Utsunomiya, esto de verdura o carne no es exactamente así. Es decir, hay 100.000 variedades de gyozas. Claro. Es uno de los lugares, es un lugar muy conocido por sus gyozas. Pero digamos que las gyozas más habituales todo el mundo. Las más conocidas son las de verdura o carne. Verdura o carne. Es un lujo. O sea, realmente es lo que decimos. Una cervecita. Y también es un poco como el karage, es rollo tapeo. El takoyaki, yo lo veo, por ejemplo, más. Como acompañante. Como acompañante, ¿no? Como comida callejera. O comida callejera. Sí. Bueno, el karage un poco también, ¿eh? El karage sí. Bueno. El karage, la primera vez que lo probé fue en un konbini. Que está bueno, tío. Está muy bueno. El karage de konbini. O sea, no está es que sea una maravilla, pero está. Es que el nivel de la comida en konbini, ojo, ¿eh? Sí. Es muy alto, tío. Se menosprecia, pero. Yo creo lo que. Disfruto. Entráis, cuando entráis a un convini, fijaos. Bueno, vamos a explicar lo que es un convini. Luego. Vale, perdón. Sigamos. Luego. Seguimos con la comida favorita. El ramen, por supuesto. Nice, exacto, el ramen. Y pudo ramen de estos rico. Sí. Qué bueno. Soyu ramen. A mí me encanta el soyu ramen. La verdad que sí. Es uno de los más sabrosos para mí, es increíble. Y con un toque de picante, mejor. Con su ternerita y... El huevito. Ese huevo en el ramen, que está semicrudo, que no está ni muy hecho ni poco hecho, eso me encanta. Eso es lo que a mí no me gusta. Buah, tiene un sabor, a mí eso me flipa. Y los trocitos esos, las rodajas de carne, ahí encima, todo. Es más, me suena que cuando hemos estado por ahí... Me lo dabas a mí, ¿no? Te lo daba a ti, sí, yo disfrutaba con mucho, la verdad. Por cierto, que sobre el ramen leí una cosa súper curiosa, y es que el caldo... Ajá. No está mal visto que te lo dejes. Es decir, el caldo tiene una función específica, que es mantener el calor. Los fideos y calientes. La carne en calor. Es simplemente pero está bueno, tío. No, sí, claro. Pero quiero decir que no es... Que si te lo dejas no está mal. No está mal visto. Sí. Así como si dejas comida en general está exacto. Mal visto. El caldo, digamos que está ahí para cumplir esa función, nada más. Claro. Sí, o sea, sí, una vez ha cumplido su función, si te lo quieres beber, te lo bebes, y si no, pues no pasa nada. Parece súper curioso, digo, mira. Yo siempre me lo acabo todo. Es que un buen ramen. Imaginaos en Japón. Con fresquito, en invierno. O con unas temperaturas bajas, os tomáis un ramen, es que tenéis energías para 2 semanas más. Para 1 semana, igual para 2 no, pero es que es un lujo, de verdad. Y es algo tan aparentemente sencillo, pero tiene su preparación, a ver. Que yo, hacer un ramen... Ojo, yo me echo ramen en casa. Sí. Y agüita, ¿eh? O sea... ¿Cuánto tiempo dejaste...? Porque claro, lo tuviste que preparar en una olla... No, ¿qué coño? No. Fue más tan bestia, no. Sí, o sea, me hice el... El caldo de... ¿Cómo se llama, tío? ¿El dashi? El dashi. Me hice el caldo dashi, por un lado. Me hice, entre comillas, con polvos. Sí. Me hice el... Y luego me hice el caldo por el otro lado y los fideos y la carne y todo el rollo. ¿Los fideos eran fideos de estos duros o blanditos? No, blandos. Ah, estos que son húmedos, vamos. Sí, que están como húmedos empaquetados ahí al vacío, ¿no? Pues es que Y me tiré mi horita cocinando. Por supuesto, no el modo pro de tenerlo ahí 24 horas, exacto, no. Exacto, es que el modo pro es eso, tener una olla gigante con un montón de ingredientes para que el caldo coja potencia. No. Y ahí es donde hay un buen ramen en un restaurante en Japón y en cualquier sitio. La base es el caldo. No sé si conocéis, bueno, por lo que decíamos de en Japón, que se lleva todo el extremo. Sí. El tema de revistas y tal, no sé qué. Existe un canal en Japón, se llama Ramen Walker. ¡Ay, sí, me suena un montón! Que es exclusivamente de análisis ramen y gira en torno al ramen. Sí. Los presentadores van a los restaurantes sí, señor. Para probarlos, analizarlos. Y dan premios. Sí. Pero que además ves un programa de estos y es rollo de enfocan de cerca el caldo para ver la textura, el análisis del especialista. O sea, es todo muy enfermizo. Qué fuerte, ¿eh? Sí. Es que claro, es que de hecho en la televisión japonesa hay una cantidad de programas sobre comida tremenda. Sí. O sea, un canal de televisión que gira en torno al ramen exclusivamente. Jolín, qué fuerte. Pero no me extraña tampoco. Y claro, luego los restaurantes, eso lo vimos en el viaje. Hay restaurantes que para atraer a los visitantes, que pues tienen carteles en plan de aquí ha venido el programa este y ha dicho que nuestro ramen es el mejor. Sí, y ponen la foto para demostrarlo. Sí, es verdad, ¿eh? Como para atraer a la gente, para que entre. Imagínate el nivel de competitividad que habrá ahí, ¿eh? De hecho, Japón, si no me equivoco, es el país que tiene más estrellas Michelin del mundo. Me la he jugado, ¿eh? Yo me la he jugado y lo dejo ahí. Y seguimos. Bueno, buscadlo en Google, igual es verdad. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Crees que alguien se molestará? No, puede ser. Yo es que lo he oído muchas veces, entonces debe ser verdad, ¿no? Bueno, a ver, hemos hablado ya de kareraisu, del takoyaki, del ramen. Esos tres en concreto son tres favoritos. No hemos explicado lo que es el takoyaki. Takoyaki son bolas de pulpo. Dentro hay un trocito de pulpo y luego lo que es la bola del takoyaki... Se hace con harina y, no sé, y agua, ¿es? Y más cosas, ¿no? Sí, especias y no sé. Sí. Hay el takoyaki junto con una cervecita fría. El takoyaki... Y se hace una especie de planchas con forma... de semicírculo. Semicircular. Y le van dando vueltas. Le van dando vueltas y lo van a... Para que quede en el centro del pulpo. Ahora, ojo, cuidado con el takoyaki, que es muy traicionero. Porque el takoyaki, yo diría que es la comida más ardiente que hay en Japón. Sí. Que te puedes morir. Hay que ir con cuidado, sí. Te puedes morir. O sea, no os cojáis el takoyaki directamente del puestecito donde lo hayáis comprado y le pegáis. No le peguéis un bocado directamente. Y luego, cuando se ha enfriado un poco, igual la parte de fuera digamos, tú empiezas a morder y dices, vale, está calentito, pero, no. Pero bien, pero la parte de dentro es infierno puro. Es infierno. Es infierno. ¿Y, si ya te metes la bola directamente en la boca? Te mueres. Uf, sí, sí, sí. Al hospital directamente. Pero a mí me pierde. A mí es uno de los, platos que me... Es increíble. Y me encanta esas... ¿cómo es? Esos trocitos como de pescado que hay, láminas de pescado. Sí. Es como pescado rallado que hay por encima, que se mueve como si estuviera vivo con el calor y se va ahí moviendo con el aire y eso. Buah, es genial. Lo puedes pedir con mayonesa, creo, con salsa de soja, con varias salsas, ¿no? Para comértelo y está brutal, brutal, increíble. Okonomiyaki me dice yo, ¿okonomiyaki? Sí, hace poco también en casa que compré salsa. Okonomiyaki es la tortilla japonesa, sí, digamos. Está, es bastante sencillo de hacer. Y en los restaurantes allí suele haber en las mesas planchas calientes para que tú te lo prepares como quieras. Y tal. Hay restaurantes, exacto. ¿Y te lo puedes preparar tú o te lo preparan los de cocineros, restaurantes? Sí. Y yo por lo que he visto, no que... Pueden preparártelo, aunque seas un auténtico japonés, te lo pueden preparar igual si quieres. Sí, o sea, no es porque tú no sepas. Sí, yo recuerdo la primera vez. O porque también, igual hay japoneses que no saben cocinar. Claro que no pasa nada. O que no les apetece. Oye, mira, me apetece que me hagan la comida. Yo estoy cansado. Que me lo preparen porque yo lo voy a hacer como el culo. Yo me lancé a prepararlo la primera vez que fui a un restaurante de esos, allí en Japón. Sí. Y recuerdo al hombre ahí mirando mientras lo hacía. Claro, claro. Y estaba sufriendo en plan, dame las paletas, hijo, dámelas. Normal, normal. Que me está entrando es los siete males de verte. Él querría que tú disfrutaras de esa comida. Y si te estaba viendo que igual no te iba a salir bien, al final fue a ayudarte. Sí. Claro. Dijo en plan de, sumi-asen. Normal. En plan claro. Como con mucha corrección. Me arrebató las paletas. Disculpa mi intromisión. Sí. Porque imagínate si tú te lo preparas y no te sale bueno, digamos, o lo quemas o lo que sea, y sales de ahí con una idea equivocada. Exacto. Entonces el señor dice, claro, voy a preparárselo. Pero se salió él muy bien, ¿eh? En plan de, supo arrebatarme las paletas, así con elegancia, en plan de, quita, coño, que tú me dijo un sumimasen ahí muy... Sumimasen. Sí. Ay, ya me está entrando hambre, maldita sea. Ah, ya tengo hambre. Sabíamos que esto iba a pasar. Yo la verdad que en Japón disfruto muchísimo, muchísimo con la comida. Pero sobre todo porque tienes hambre a todas horas. Yo siempre tengo hambre, sí. Cada dos horas tengo hambre en Japón. ¿Por qué? Porque andamos mucho. Y además de que yo ya soy de buen comer, pues... Sí, sí. No, y porque lo hemos dicho y nos hemos repetido hasta la saciedad, pero es que es verdad y es importante. ¿Sí? Y es que prácticamente donde vayas, la comida va a estar buena. Sí, sí. O sea... Mira, solo recuerdo un sitio en los viajes que he hecho a Japón donde no me gustó la comida. Fue ramen. Fue en Shinjuku, fue de noche y fue una noche que íbamos así en plan de salir de fiesta. Ha faltado. ¿Iba borracho? No, me acuerdo de nada. No. Era antes de salir. En ese no estaba. Tú no estabas. No. Íbamos buscando un local para probar ahí a salir de fiesta y ver cómo era el mundillo este en Japón, que nunca había salido de fiesta. El mundillo oscuro, el Dar Japan. Fue en Roppongi. Ahí va. Fue en Roppongi. Ojo, ahora lo entiendo todo. No era en Shinjuku, era en Roppongi. Entonces, al entrar al local, ya nos chocó un poco. Lo vimos muy sucio, mugriento, algo poco habitual en Japón. A tomar por saco de huevo. Pero nos quedamos. Y el sabor de ese ramen, viendo la grasitud que había detrás y tal, no sé, estaba muy sucio. Ostras. Y no lo disfruté nada. De hecho, iba con Andri, creo que iba con Adri, tu hermano. El viaje de Adri y tu hermano. Y a él ni se lo acabó. No le gustó nada. Es la única vez... Había algo oscuro en ese ramen. Claro, por lo general, en cualquier sitio en Japón vais a comer bien. Hay excepciones, por supuesto. Lugares, no existe la perfección. Claro, que igual... Pero la norma es... Pero la norma son las tres B's. Sí. Sí, bueno, bonito y barato. Sí, la verdad que sí. Y no sé si os queda algo más que contar de vuestros favoritos. Así que yo me acuerde... Ahora no me viene a la cabeza. No sé, es que hay muchas cosas. Muchas cosas, seguro que nos dejamos cosas, pero... Sí. A ver, luego en Japón, para... Igual hay gente que... Hombre, espérate. Que tiene espera, miedo espera, de espera, la... espera, que yo no lo he puesto. ¿Cuál? Que no es un plato en sí, es más el concepto, el yakiniku. Ah, bueno, claro. Ah, o sea, sí, si ahora... yo tuviera que elegir... Claro. Vas a Japón y solo vas a comer una cosa... es decir, vas a Japón, comes y te vas. A yakiniku, ¿no? A un yakiniku. Una carne a la brasa y preparártela tú. Y si puede ser, ¿dónde? En el Chifaja. En el Chifaja. Bueno, a ver, también depende de pasta. Seguro que hay sitios de yakiniku mucho mejores. Sí. Pero bueno, con el Chifaja ya me vale, ¿eh? Es un lujo. Uh-huh. Es pero estoy seguro que un restaurante de yakiniku random de Tokio sí. Ya me vale. El yakiniku que estuvimos en Seúl. Sí, también. Estaba bueno también. Espectacular. O sea, de hecho, si no me equivoco, es... Coreano, sí. El origen muy coreano. Es coreano. Sí. Es originario de coreano, este estilo de cocina. en la que tú te pides varias lonchas de carne, de varios tipos de carne, carne y te lo preparas tú ahí. Ah, sí, sí, sí. A tu gusto. Sí, sí, también lo experimentamos. También. Bueno, la parte de Seúl fue... muy loca. Muy loca, eso es para aparte, para contarlo aparte. Para hacer un programa aparte. Pero en Corea me ha pasado lo mismo que la primera vez en Japón, en plan de... Nunca me acuerdo que he estado. Sí, ¿eh? O sea, y me tiene que venir acá... Hostia, que yo he estado en Seúl. Sí, sí, o sea, sí, nunca sí, lo sí. tengo en cuenta, nunca lo tengo presente. Fue como una... Un punto ya, una idea de olla. Una idea de olla, sí. Elegid vosotros un solo plato barra... ¿Uno solo? Sí, sí, uno solo. Yo he elegido el yakiniku. Yo el karage. Plato barra... Yo el kareraisu. Karage. Del Coco Ichibaña. Al nivel 1. Tenemos que si volvemos, cuando volvamos, o si volvemos, tenemos que ir al Gorila para hacer la... Ah, yo quiero ir al Gorila, es verdad. Bueno, nunca he ido, porque tío. Porque la primera vez que fuimos, ¿te acuerdas? Que, ostras, tenemos que ir, al final no fuimos. No y fuimos. La segunda ni nos acordamos, ni lo pensamos. El Gorila. De hecho, tengo entendido que ponen mucha más cantidad de comida que en el Coco Ichibaña. ¿Pero qué es el Gorila? Es otro sitio de arroz con curry. Ah, vale. Es la competencia del Coco Ichibaña. No sé cuál es más top en Japón, pero los dos dicen que están muy bien. Pero sí, son platos muy grandes en el Gorila. Por eso se llama Gorila. Ahí está. Y bueno, pues si queréis pasamos a hablar de los konbini, que es una pieza vital en la supervivencia del buen turista. Vitalísima. Para los japoneses, que la no existencia de los konbini sería un desastre. Mm. Porque los konbini son esas tiendas de 24 horas que están en Japón y puedes comprar cualquier cosa a cualquier hora, no solo comida, sino productos de cosmética, productos de primera higiene. Necesidad. Es como la... Sí. La típica tienda de barrio de cuando éramos pequeños. O de gasolinera, ¿no? El Ultramarinos. El Ultramarinos, sí, sí. Yo lo compararía también a que tiene un poco de todo. Yo lo compararía también a las tiendas, salvando las distancias, de las gasolineras. Sí. Que es en plan de... Sí. En un espacio reducido, lo más... Lo más básico. Lo más básico, sí. Pero además eso, con comida tipo sonigiris, con platos preparados para calentar el microondas. Karage. Sí, otro nivel. Con frutas, con postres. Yakitori. Además te lo pueden calentar en el microondas si quieres. Sí, sí, sí. Platos calientes de pasta. Sí. Los platos calientes de los que estábamos hablando antes, que en el mostrador veréis que hay como unas urnas con varias comidas ahí calentitas. Los clásicos sándwiches estos que más de una vez cenábamos. Se me ha olvidado una cosa. El corn dog. Corn dog es como la salchicha con pan. Salchicha y el pan alrededor. Es un frankfurt con con ketchup y mostaza, pero no podemos decir cómo lo llamamos. Las pollas. Las pollas. Bueno, pues nada. Sí, que la masa se hace con harina de maíz y de trigo, una mezcla de harina de maíz. A mí me encanta. O sea, es como un plato fetiche para mí. Sí. O sea, está el takoyaki, lo sabemos. El arroz con curry. Te hemos visto disfrutar comiendo eso. Pero es que para mí eso, si no me como esas cosas en Japón... basta. Ay, sí. Ay. Pues sí, la verdad que sí, que está muy bueno. ¿Qué pasa? Está muy bueno eso. Pasa nada, tío. No, pero es... Hay que disfrutar. El konbini... Yo lo veo más de si estáis perdidos en algún lugar y no encontráis ningún restaurante o no os apetece buscar un restaurante, konbinis van a ver. Es una pieza básica en la vida de los japoneses y una bendición para los turistas. Totalmente. O que vuelves al hotel para la noche y dices, va, pues me pillo un par de sándwiches en el konbini, una cervecita o un agua o un no sé qué y con eso ceno. Y te sientas, además suele haber un banquito a la entrada de los konbinis y te sientas allí a comértelo. Y mola, porque además al lado tienes la papelera para poder tirar los restos, porque sabéis que en Japón no hay papeleras. Solamente hay papeleras al lado de los konbini. Y tampoco está bien visto que te compres algo en los parques. Y tampoco está bien visto que te compres algo y te lo vayas comiendo por la calle. No es muy correcto. No, está feo. Pero sí, la verdad que después de un día agotador en Japón, nos apetece quizá andar más para ir a algún local o algún restaurante que os guste. La opción de tirar de konbini, que es lo que solíamos decir, va, esta noche tiramos de konbini. Sí. Ir al hotel, a la habitación y comerlo ahí, en la mesa de la habitación, pues es un lujo. O sea, a mí me encantaba comer los sándwiches estos o unos onigiris y mi paquete de papas. Sabor pizza. Italian style de Calvi. Impresionante. O sea, eso era un goce y un disfrute espectacular. Están los platos populares super guays, sí. Los que hemos hablado. Y luego está el guarrerío. El guarrerío japonés, que también lo hay. Sí, también lo hay. Hay un montón de paquetes de papas, de cosas de estas. 40.000 variedades de todo. Sí. 40.000 variedades de cualquier producto. De ramen, sí. Esto es para echarle el agua caliente y listo. El UFO. El UFO ramen, ¿no? Sí, pero yo me pillaba el. No era el. Yakisoba. Yakisoba. El yakisoba del UFO, tío. Sí. Pues ese paquetito esto estaba bastante. Estaba buenísimo. Pero sí, te pillas la cervecita, te pillas las papas, te pillas el sándwich, lo que quieras. Y te montas tu picnic ahí en el hotel. Pero genial. Incluso para, por ejemplo, irte a hacer un hanami, ahora mismo en la época del Sakura en Japón. O incluso no. O te vas al parque Yoyogi, te vas al parque Ueno, al de Shinjuku, al que quieras. Te llevas la bolsita con la comida del konbini y ahí al solecito. Unos onigiris. Es un lujo. Unos onigiris para recuperar fuerza. Unos onigiris. Te lo llevas para el camino. Pero no los caseros. No, por favor, los caseros no. Si te refieres a los del vídeo, ¿no? Sí. El capítulo 1, ¿eh? El 2. Capítulo 2. Sí. Me veréis comiendo onigiri con una cara un tanto sospechosa. Sí. Buscáis en nuestro canal de YouTube, en Japonizados, que por si no lo sabéis, que igual hay gente que está escuchando el podcast y no saben que tenemos un documental hecho en YouTube de 8 capítulos. A lo largo de estos 8 capítulos vamos contando nuestro viaje de 2016. 2016. Finales de 2016. Sí. Si fuera 2017 sería el año pasado. Ya han pasado 2 años, amigo. Hostia, es verdad. Sí. Ya han pasado 2 años. Sí. Que se nos ha olvidado aquí meter una cosa muy importante también en Japón, a propósito de bebidas y demás. Las máquinas expendedoras. Las vending machines. Increíble. Es algo que viene muy bien. Tanto en invierno como en verano, porque tenéis en invierno cafés calientes, sopas calientes. En invierno tenéis un montón de bebidas frías para intentar ayudar con ese calor sofocante del verano en Japón. Me encanta, yo ahí me encanta probar bebidas nuevas. Además, en cualquier callejón, apartado de la mano de Dios, de repente te giras. Es la salvación. Mira. Los konbini y las vending machines son como la salvación para todos. Es, tienes sed, giras la calle, pum. O en mitad de un valle, un pueblo. Sí. La parada, la típica parada de autobús de un pueblo en medio de ninguna parte, 50 habitantes. Y ahí está la vending machine. Y ahí está la vending machine. Y hay alguien que va a recargarla. Es increíble. Es increíble. Yo alucino con esto. ¿Cómo lo hacen? No me lo creo. Pero sí, es una pasada el tema de las vending machines. Comida, creo que algunas hay de comida, pero son las más las menos habituales. Sí, normalmente son de bebida. Sí, normalmente son de bebidas. Pero mola. Una locura. Y el tema de las bebidas también en los konbini, claro. Tenéis de todo tipo. De hecho, a mí me gusta de vez en cuando tomarme mi Colacao o mi Nesquik. Y ahí en Japón tenéis el Banh Houten Cocoa. Que está muy rico. Mitiquísimo. O también podéis meteros en un New Days, por ejemplo. Sí. Y comprarte un Highball. Uy, no. Un Highball, ostras. Es un Tori Highball. Es la bebida que peor me sentó en Japón en este viaje, la verdad. Y está documentado. Es muy... Sí. Pensábamos que era cerveza y era whisky. Whisky rebajado de este horror. Whisky rebajado, pero ojito que pega fuerte, ¿eh? Pega. Es que era medio litro, tío, aunque sea. Vaya. Aunque esté rebajado de 40 a 16, sí, medio sí. Litro de 16 grados. Pues. Sí. Pero sí. Además era rollo de, bueno, nos hemos equivocado, pero hay que beberse esta mierda. Claro, nos lo bebimos todo. No era para. ¿Qué hora era? No era para. Las 4 de la tarde, así. Sí, era después de comer. Que sí. Era comer con whisky, tío. Sí. Comer con whisky. Y gracias a que yo, por lo que fuera, acabé antes, claro, me compré una Coca-Cola, me compré la comida, me salí fuera y aún estáis... Y no estabas... La verdad. Aún estáis vosotros mirando y no estaba cuando pillasteis el eso, si no me lo habría pillado. Sí, lo habrías pillado. Oye, ¿y tus adoradas Popstar? Las patatas fritas tipo Pringles. Tipo Pringles. Pero que están muy buenas. Sí. ¿Eran Popstar, se llaman? Me suena que era algo así. Tipos de konbini, por cierto. Tenemos el 7-Eleven, el Family Mart, el Lawson. El New Days. Lawson, New Days. Family Mart y el Lawson yo creo que son los que más se vean. Sí. Y 7-Eleven. Luego está el Mini Stop, que no lo he visto mucho. Y el Daily Yamazaki, que lo descubrimos este año, en este último viaje. Y creo que era ahí donde comprábamos la bollería esta... ¿No era New Days? Era New Days. New Days sí. Y Daily Yamazaki. Y a mí me encantaba. La bollería está que lleva trocitos de chocolate para desayunar. Buah. Sí. Es que es muy buena idea desayunar con la compra del konbini. Te compras el cafetito, te compras la bollería que quieras y si tienes planeado un viaje en Shinkansen o en tren, pues te lo comes ahí en la bandejita de Shinkansen y joder, es un lujo. Y si no, en la habitación y luego ya os vais. Y si no, lo que hacíamos nosotros. en Asakusa, desayunábamos en el sitio este de los donuts. Sí, en el Mr. Donut. En el Mr. Donut. Sí, sí, sí. Ya nos conocían como si fuéramos. Claro, la rutina. Como si fuéramos locales. Nos rellenaron la taza y todo ya. Todo sí, y todo. Sí, sí, sí, sí. Qué bien. Ay, amigos, la comida en Japón. Sí. No sé, creo que. Igual nos dejamos algo, pero de comida, no sé, no sé. Me seguro que nos dejamos cosas. Sí, segurísimo. Seguro. Bueno, por ejemplo, el. Es que ahora que he visto hamburguesas. Bueno, que lo hemos comentado en Super Da Vinci, el melon pan. También. Sí. Es curioso porque, por ejemplo, en el tema de hamburguesas sí que están las típicas franquicias tipo McDonald's, tal, no sé qué. Bueno. Pero también conservan su estilo. Hay hamburguesas que solamente puedes comer allí, en Japón. Aunque sean sí, franquicias. Es verdad, es verdad. La hamburguesa teriyaki del McDonald's, ¿no? Por ejemplo. Sí. También sí, es sí. Interesante que si un día tenéis esa curiosidad de probar esa hamburguesa que solo podréis probar allí... Pues también tirar un poco. Hombre, de... Hombre, no está mal. Está bueno, pero no deja de ser un McDonald's. Pero bueno, para hamburguesas yo recomiendo Black O's. Sí, también. Sí. El restaurante Black O's, que es carne de Kobe. De Wagyu. Sí. Mira, realidad, no me has dicho lo de la Wagyu. Carne de Kobe. ¿Es de Kobe o es de Wagyu? Allí pone que es de Kobe. Yo en las reviews que he visto en internet pone que es de Kobe. Vale. Sí. Está buena. Está buenísima. Bueno, la carne, claro. La carne hemos hablado. La carne de Kobe, la carne en general. Chifaja. Carne de allí, de Japón, está brutal. Y el chifaja, en Kioto, el restaurante que... Kioto, Osaka, también tienen. Sí. Chifaja, no olvidarlo. Si pasáis por Kioto, buscad el chifaja. Sí. Vale la pena. O sea, Llegaros un homenaje. Vale, yo recomendaría prescindir... Bueno, también depende de los tragadores que sean. Sí, claro. Yo recomendaría prescindir de la... Ir al mediodía. De la parte de no... No, nunca me acuerdo cómo se dice, tío. La barra libre de bebida. No mi hou dai. Porque realmente... No hace falta bebida ilimitada. Exacto, y llena. Mm. El líquido llena un espacio imprescindible para la carne. Sí, eso sí. Pero eso, no recomiendo ir por la noche, aunque fuimos por la noche y estuvo muy bien, porque igual es demasiada comida para irte a dormir luego con todo eso en la panza. Yo es que como estoy acostumbrado a cenar fuerte, ya. Pero sí, luego, mejor por la comida. Aunque lo pasa... Luego hay pateo, ¿no? Pasa sí, nada. Bueno, claro. Realmente sí. Si cenáis claro, pronto exacto, y luego tenéis más que hacer. Si vas a mediodía, te pegas la panza, luego vas a estar súper pesado para ir sí, por ahí andando. Sí, eso sí. No sé. Lo que queráis. Yo quería recomendar algunos restaurantes. Ya hemos recomendado el Chifaja, el Black House, que lo encontraréis en... A ver, ¿dónde estaba? ¿Cuál? En Ebisu, el Chifaja. El Black House, el de la hamburguesa. En Ebisu. Luego tenéis el Coco Ichibaña, que es el de arroz con curry. Sí. El Ippudo Ramen. Es uno de nuestros favoritos para comer ramen en Japón. Sí, son franquicias que prácticamente podéis encontrar en cualquier ciudad importante de Japón. Para comer melon pan, pues recomendamos, sin ninguna duda, el Asakusa Kagetsudo, que está muy cerca del templo que hay allí en Asakusa. Lo podéis localizar. Buscáis en Google Asakusa Kagetsudo y lo vais a encontrar. Y es donde ha estado Super Da Vinci hace unas horas, desayunando... Este espectacular melón pan recién hecho. Esta indecencia. Es increíble. Luego también quería hablar de el saicerilla, ¿os acordáis? Sí. El saicerilla. Esos platos combinados. Que viene a ser para que la gente entienda una especie de Vips. Sí. Bien. Restaurante familiar. Sí, es verdad. Un Vips barato. Un Vips. Sí. Un rollo Vips japonés con un montón de variedad. De con comida europea, por si dices, me apetece una pizza, me apetece pasta. Me apetece plato combinado, carne con patatas. Sí. Muy bueno, muy barato. Y es como un restaurante familiar. Ahí encontráis familias con sus hijos y tal. Pero es un sitio que, oye, no está mal probar. Si queréis salir un poco de la comida japonesa, ir a un restaurante japonés de este tipo... Y lo hacen todo muy bueno. Yo en todos los que he estado he comido muy bien. ¿Fuimos dos veces, puede ser? Sí, puede ser. Una con Debito y otra en... ¿Cómo se llamaba? Y otra fuimos nosotros. No sé. ¿En Ueno o no? No, que va. Era un pueblecito de estos... ¿Karuizawa? Ah, sí. ¿Karuizawa? Sí, puede ser. Puede ser Karuizawa, sí. Que fue donde paramos al escolar. Que lo vimos de casualidad, ¿no? Sí. Plan, lo viste tú. Sí. Que no encontramos nada que nos llamase para comer y dijiste tú... Ostras, que lo vi en japonés. Acabo de ver algo que me va a gustar. La salvación. Sí. Fuimos allá a comer, es verdad. Luego hay uno que me gusta mucho, que descubrimos también este año en este viaje, que es Torikizoku. ¿Os acordáis de este? Ah, sí, que estaba así como abajo, ¿no? Escaleras abajo. Escaleras, sí. Es como pinchos, o sea, sí. En plan yakitoris. Era todo yakitoris. Y nos sentamos que había un grupo de japoneses salirimans a la derecha que no paraban de gritar, todos trajeados. Sí. Ostras, ahí. No me acuerdo, ¿dónde fue eso? Es un cartel amarillo que tiene un pollo. Un pollito. Estuvimos bastante rato esperando. Sí. Para sentarnos. Esperando en las escaleras hasta que había hueco. Había cola para. Había cola para sentarse. Esto fue en Osaka. Y estaba muy bueno. Fue en Osaka. Ah, vale. Ya. Que por cierto, hemos recomendado a Da Vinci que vaya. Que estaba justo al lado del hotel. Hemos recomendado a Da Vinci un sitio para que vaya y no hemos hablado de él. Omoide Yokocho. Ah, bueno, claro. Ahora que hablamos de yakitori. Omoide Yokocho es una especie de callecita muy estrecha donde hay un montón de locales de yakitori. De yakitoris. Y está en Shinjuku, es súper, súper conocido. De hecho, tienen página web y todo, Omoide Yokocho, donde podéis encontrar todos los locales que hay. Y muchísima información por internet. Está cerca del Uniculo, ¿no? Pues, sí, o cerca, es que, o del Uniculo, o justo detrás de. No recuerdo. O cerca de un centro comercial de estos tochos. Y es curioso, sí. Es curioso porque me recuerda. Ahora lo percibo como un sitio mucho más masificado, como para turistas y tal. Pero al mismo tiempo también hay gente japonesa haciendo su vida normal, que siempre ha estado allí. Eso es lo que me sorprende. Es el equilibrio, ¿no? Entre turistas y gente que va allí siempre. Porque tú puedes pensar que es un sitio solo para turistas. Como es tan conocido y lo hablan, está tanto por internet. Y sin embargo, al local este que fuimos, a uno de los locales, al lado teníamos a dos salarimán que están así como borrachos y hablando. Exacto, es todo muy japonés. Sí. Entonces, no temáis que es Shinjuku y no penséis que igual eso solamente es para sacar la pasta a los turistas. No. Que no es así. Ah, y lo del tema de que ya lo comentamos en su momento. Entre comillas, te cobran por sentarte, ¿no? Igual te sirven las. ¿Cómo se llama? Ahora no me sale el nombre. Las beans estas, ¿no? Las edamame. O te sirven edamame o te cobran por asiento. Pero que por cierto ya me gusta el edamame. Es que está muy bueno con la cervecita, el edamame. Ahora ya no me importaría que me pusieran el edamame con la sal que tiene por encima. Ahora ya no me importa que me pongan el bol. Digamos que tú pagas por sentarte. Un derecho de asiento, sí. Y que pero no es un dinero que pagas por sentarte. Si pagas por lo que te dan para sentarte, que ese es el edamame, puede ser, o un plato. Sí, bueno, a ver, te cobran un derecho de asiento y a cambio de eso te dan algo. Te dan algo para comer. Exacto, sí. Te compensan. Pero que también te puede pasar en más sitios, que no es que te estén estafando, que es una costumbre que es así. Que no es como en España, que te ponen las olivitas. No son los cacaos y las olivas, correcto. Así que tenerlo en cuenta, no os enfadéis si eso ocurre, que es normal. Es como lo que dice Reddick, derecho al asiento. No ocurre en todos los sitios, pero sí. Exacto, no va a pasar en restaurantes. No os va a pasar. Suele ser en tipo izakayas y cosas así. Sí, tú te sientas y hayas pedido o no, ya ellos te plantan el bol ahí. Eso no es gratis, ¿vale? Eso lo tenéis que pagar. También nos cobran en otro sitio en las algas estas. Sí. En la cervecería esta que estaba la cerveza de oferta. Sí. O sea, creo que era 2,80 era o 2,40 la, estaba muy barata. La jarra de cerveza. Y dices, tío, si cuesta la mitad. Está muy barata. De hecho, sí, la cerveza en Japón es cara. Luego hablamos de la cerveza. Sí. Y por último, me he dejado para el final, para mí, lo más importante de Japón. El Pablos. ¿Ah? El Pablos. Pablos. Pablos y mi trauma con él. Es una, digamos, como una pastelería especializada en tartas de queso. En cheesecakes. Es rollo francés, ¿no? Es rollo francés. Cheesecakes de varios sabores. De hecho, según la época que hay en Japón, si es primavera, otoño, lo que sea, hay unas variedades especiales que son limitadas. Como, por ejemplo, la de castaña. Que Reddy se quedó sin comer. La de Halloween, ¿era? Sí, ¿era de Halloween? No. Todavía por no era Halloween pusieron la de calabaza. Vale. Y me quitaron la de calabaza. Estaba muy buena también. La de calabaza no la probamos. Yo la probé una pequeñita. ¿Una pequeñita? Sí. Ah, yo no. Yo probé pequeñitas, probé la de castañas que me quedé loco. Dije, buf, quiero más. Y la de té verde. Es que es impresionante, de verdad, chicos y chicas. Y no perdáis la ocasión de comer una tarta de Pablo. Cada vez hay más. Se está expandiendo muchísimo por Japón. Yo creo que la vais a encontrar sí o sí en cualquier sitio haciendo turismo. El imperio de Pablo. El imperio de Pablo está creciendo. Yo ya hablé con ellos, les mandé un correo. Digo, ¿vais a venir a España, sí o no? ¿Me contestaron? Sí. No, de momento no, pero gracias por el interés. Muy en plan japonés. No, disculpa. Sí. Dijo, no, de momento no lo tenemos pensado. Te agradecemos el interés. Sí, me contestaron. No tenemos pensado salir de Japón, pero oye, muchas gracias. Te mandamos un camión de tartas. Hostia, ojalá, ¿eh? Hostia. Todos los meses, 10 tartas. Por tu interés. Me da igual, engordaré 200 kilos, me moriré. Pero da igual, habré muerto comiendo tartas del Pablos. Van a llegar a tu casa perfectamente conservadas, en frío, tal. Todos los meses a tu casa, a la puerta. Y son gratis. Solo por haber escrito. ¿Te imaginas? Buah. Ay, a veces, eso no, pero igual sí que voy a mandarte un libro de la receta o cómo hacer la tarta, ¿no? Ah, sí, hay por internet de cómo hacer, pero me parece muy complicado. No me veo yo haciendo complicado, eso. ¿No? Mejor que te la hagan, ¿no? Sí, mejor prefiero gastarme 1.000 euros en ir a Japón a comérmela. Y te la comes y volver. Y te vuelves, ¿no? Un fin de semana y ya está. No, no, increíble, increíble. Y bueno, ya, pues las cervezas japonesas. Yo ya sabéis que mi favorita es la Kirin, aunque me encantan las otras dos conocidas, que son Asahi y Sapporo. Sí. Pero es un lujo, tío, de verdad. Yo, además, las cervezas japonesas en Japón. Claro, porque sí, sí, aquí es muy importante, es muy importante. No saben, para mí yo creo que no saben nada, nada igual. No, pero no, pero a ver, pero esto es como no lo mismo tomarte una con el agua. Claro, tomarte una, yo qué sé, una Heineken aquí que en, claro, que en Holanda, que claro, en Alemania, que en donde claro, sea. Normalmente las europeas, las cervezas japonesas europeas las fabrican en países como Alemania, Alemania, ¿no? Holanda. Sí, sí, sí. Entonces claro, no, no saben igual. Entonces yo me traje una de cada. Sí. Y la saboreé, la estuve ahí como oro en paño hasta que. Pasada, ¿eh? Y, claro, y son muy diferentes. No hay ningún sitio donde se puedan comprar realmente de momento importadas no, de Japón. De momento no he encontrado ningún sitio. Porque todas vienen de eso, de Europa. Yo me acuerdo que me. Por ejemplo, la cerveza del águila. A mí no, no es que me entusiasme, pero la de aquí me la puedo beber. Estuve hace bastante tiempo ya. Bueno, estuve, me acuerdo, en Ámsterdam, sí, con un colega y estábamos en la. En una de las plazas más famositas y tal. Y pues eso, tienes pues puestecitos con sombrillitas, mesitas y tal. Para sentarte, ah, toma una cerveza. Y dije, mira el águila. Ni me la acabé. Jolín. Estaba mal. Es verdad estaba, que la Heineken, no la Heineken holandesa, sí, no tiene nada que nada ver con, que la, ver. Con la española. Mierda que tomamos aquí. Nada, pero nada que ver. Nada. Nada que ver. Por eso es súper importante que sepáis este matiz. Que realmente la cerveza en Japón tiene el sabor de la cerveza en Japón. Cuando la compréis aquí en España o en otros países, mirad la etiqueta de dónde viene. Porque seguramente vendrá de Europa. Estará fabricada en Europa. Sí, sí, sí, sí, sí. Y hecha con el agua de Europa. No claro, cogen el agua de Japón y se la llevan a Alemania. Tienen, digamos, la forma de fabricarla y demás, pero bueno. Pues aparte de Asahi, Kirin y Sapporo, también hay otras marcas menos conocidas, sí, con menos tradición, como Suntory, que se dedica más al tema del whisky y demás, pero que también entró en la cerveza. Yebisu, que tengo entendido que tiene un sabor muy peculiar, sí, y que es poco popular, pero la gente que bebe Yebisu solo bebe Yebisu. Ya, hay tiene como es como muy particular el sabor que tiene. Son muy de Yebisu, ¿no? Sí. Hay dos tipos de personas, los que beben todo tipo de cerveza y los que beben Yebisu. Exacto, el marginado social, el marginado social. Y luego está Orion, sí, que es como más americana, más no la he probado, suave. No la he probado. Es mucho menos habitual encontrarla. Y se está extendiendo también mucho en Japón, desde hace unos años hasta aparte, el tema de las cervezas caseras. Artesanales. Artesanales, quiero decir. Que es algo que me gustaría probar en otro viaje que haga a Japón. Probar este tipo de cervezas. Buscar locales de cervezas artesanales y... Y a ver qué tal. Sí, a ver qué tal, tío. A ver cómo se desenvuelven ahí en este mundillo desconocido. Como la versión de la socarrada en Japón, ¿no? A ver cómo la hacen. La socarrada es una cerveza hecha aquí en Valencia que ha ganado premios internacionales. Lleva ¿cómo lleva? ¿Qué lleva? ¿Miel? Creo que lleva yo miel. Creo que no la he probado. Yo quiero probar un arroz del señoret en Japón. oye, que sí, que igual sí. Hay frikis japoneses que están ahí en plan de... Hay muchos restaurantes españoles en Japón. Sí, ¿eh? Sí, sí. Cada sí. vez hay más. Hay muchos japoneses que vienen a España a aprender cocina española y luego se van a Japón y su sueño es abrir un restaurante de cocina española en Japón y triunfan, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ojo que triunfan. Precisamente por lo metódicos que son, en plan de no, que esto tiene que ser así, que me han dicho que es así. Sí, sí, sí. Y si sí, no sí. es así, no se parece sí, nada. Sí, correcto, son muy en plan así, sí, rollo. Y luego está el sake. El sake. Oye, amigos, el sake. El sake del chifaja, ¿no? El sake del chifaja, hostias. Que pedimos un chupito, pensamos que pedimos un chupito. Tres chupitos. Y nos trajeron tres botellas. para ¿yo? Cada uno. No me fijé en la cara que puso la camarera. No sé. Pero seguro que tuvo que torcer el gesto en plan de... Sí, sí, claro, claro. Oh. Dije tres de saque y me dijo tres. Y dije, sí, somos tres. Claro. Y trajo tres botellas. Tres botellas para cada uno. Anda, que salimos de ahí finos, ¿eh? Finos filipinos. Vaya tela. Entre la cerveza y el saque... Con razón luego nos encontramos a las geisas. Normal. Cabrón, amigos, la comida japonesa. Me llevasteis al hotel sin ir a guión. Sí, tío. Es verdad, ¿eh? Pero es que no, no. No, no, que no, que no, que no, que no coordinábamos. No, no, claro, este hombre iba súper perjudicado. Yo iba que empezaba ya... No, no, sí, bastante tuvimos con encontrar el hotel. Exacto. Otra vez. Pues el tema de la cerveza, yo ya me visteis como empecé. Sí, sí, sí. No, hoy no voy a beber. Vas muy a saco, tío. Hoy no voy a beber. Y nosotros llevábamos... Media jarra. Un cuarto y él llevaba ya dos. Nosotros llevábamos media jarra y tú ya estabas pidiendo la segunda. No. Cuando íbamos por media jarra, él se estaba acabando la segunda. Era idílico. Estábamos al lado de la ventana, el río, los árboles, en Kioto. Era como todo muy... No. No te quisimos bajar del sueño. No. Tú ahí, a lo tuyo, hombre. Es que me pegué un primer trago. Sí. Yo lo sé. Y te veíamos tan feliz que cualquier recuerdo momentos en los que me decíais cosas y me señalabais en plan... Creo que hablabais entre vosotros. Mira lo borracho que está, ¿no? No. Era en plan, mira el cabrón que decía que no quería beber y mira y nos está... Todo eso lo viviste en cámara lenta. Sí, había momentos en cámara lenta. Y con rever. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Y con la voz en rever. ¿Sabes eso que te giras un poco de la silla y hace todo... Sí, sí, sí. Y eso que yo me controlo bastante. Sabéis que mi límite son 2 cervezas. Mi límite, yo lo digo, son 2 alhambras de la botella verde. Y antes de empezar a comer ya estabas ahí rayando el límite. Ahí fueron casi 3. Y luego vino el sake, pues imagínate. Pero bueno, esos momentos son los que molan. Son momentos de Japón. Felicidad. Claro. Sí, esto es puro. Bueno, hay que vivir, hay que vivir. Yo lo encuentro. Lo recuerdo esa noche súper divertida. Yo me lo pasé muy rápido. Sí, sí, sí, sí. Lo que nos reímos no está escrito. Sí, sí, sí. No, fue una pasada. Fue una pasada. Y bueno, también hay comida en el anime... Y en las series, y en la televisión japonesa, y en Netflix. También. Pero antes de hablar de lo que hay en Netflix, me gustaría hablar del anime, de la comida japonesa que hay en el anime. Exacto, no sé por qué quería yo que estaba en el guión, pero la serie de anime que yo decía no está en el guión. Uh-huh. Vale, la serie se llama, madre mía, Shokugeki no Soma. ¿La estás viendo? La tengo pendiente de ver. Hay dos, digamos, muy recomendables. Esta es más moderna. Hay una anterior que es del mismo estilo, que se llama Yakitate Japan, que es Amasando Japan, uh-huh. Que es de un tío que su sueño es hacer el mejor pan japonés del mundo o algo así. Oh. Pero es que fijaos, a través de anime, mucha gente en Japón ya puede, digamos, culturizarse con la comida japonesa. Y luego, con mucha gente fuera de Japón ve anime, es otra forma de introducirte en el mundo de la gastronomía japonesa. Exacto. Y luego está de Shokugeki no Soma, es de un tío que quiere hacerse chef. Sí. Entonces son comedias y está todo llevado súper a la exageración de, bueno, el tío hace el plato de turno y alguien lo prueba y tiene casi orgasmos con la comida. Sí, sí, sí, sí. Entonces, pues juntas un poco el tema de gastronomía de Japón, claro, con comedia y demás. Y ya te digo, a mí me han dicho que está muy, muy, muy bien. Yo creo que mis primeros recuerdos de ver comida japonesa en anime... Yo diría en Dragon Ball y Ranma. Sí, estaba pensando justo en las mismas. Sí. Dragon Ball y Ranma. Dragon Ball con Goku, que esa forma de comer que tiene... Que está con el bol de arroz ahí comiendo todo tipo de cosas. Dame otro, dame otro, dame otro. Ya desde pequeño, en la primera temporada de Goku de pequeño. Sí. Y luego en Ranma también salía mucho la comida. De hecho, yo creo que en la gran mayoría de las series de animación japonesa hay comida siempre, sí o sí. Siempre. En muchas, sí. En muchos momentos hay comida. Pero por lo que hemos comentado, es la comida y la gastronomía es una parte muy importante del día a día en Japón. Y me acaba de traer Bros un manga... Que no sé por qué me parece que te lo encontraste por algún lado. Sí, en la calle. Sí, ¿verdad? Tirado. Es de estos que compran para leer en el metro y luego lo tiran. Y el protagonista, bueno, el que sale en portada, es un cocinero, es un chef de sushi. Es un manga de cocina. Fíjate, ¿eh? Es que me he acordado ahora. Me he venido a ver, digo, yo tenía guardado como oro en paño un tomo de estos. Qué bueno. Pues sí, fue en el primer viaje a Japón. Sí. Y me lo encontré tirado en la calle, en un seto. Sí, sí, sí, sí. Y lo cogí y dije, coño. De hecho, alguna vez he visto que gente que deje por ahí la Shonen Jump o así, no sé si lo hacen para que otro lo pueda leer. Pues mira, este se vino a España. Mira. Seguramente. Mira. Si lo dejan adrede es... Además, fíjate que es el típico papel que no pesa nada. Es un tocho, pero no pesa. Sí. Y es de estos de usar y tirar. Te lo has leído ya, ¿no? Claro, 4 veces. Perfecto japonés. Sí. Otra más muy interesante. Pues sí, la verdad que a través de la serie de anime vais a ver un montón de platos japoneses que estoy seguro de que cuando lleguéis a Japón diréis, quiero comer ese plato que se está comiendo este prota. No sé, por ejemplo, en Ponyo y en Ponyo en el acantilado vemos la preparación de un ramen. En el primer capítulo de Rolling Girls vemos cómo Nozomi y su madre venden varios platos, entre ellos el Yaki Danko, que son unos pinchos de mochi con diferentes tipos de salsas, que también es muy típico de ver en puestos callejeros. Luego en Yuri on Ice aparece en varias ocasiones el katsudon, que bueno, es el plato favorito de Bros. ¿Sí? Bueno está el katsudon. Y en Okami Shoujo Tokuro Oji, Erika, es la protagonista, le da a Kyouya un poco de takoyaki mientras están sentados en un banco de un parque. Es un momento muy, muy épico para esta serie. Son unas pinceladas de que hay muchos momentos en los que vais a ver comida en el anime. Y si queréis ya nos metemos de lleno. me muero. Necesitas un poco de agua, tío, o algo. Me emociono. En Netflix. Sí. Netflix hay... Una mina, ¿eh? Hay unas joyas. ¿Hay una mina? Hay unas joyas en Netflix. No sé, yo lo he pasado muy bien con dos series sobre todo. Con Samurai Gourmet, sobre Samurai todo, Gourmet, ¿eh? Sobre todo. Y Midnight Dinner, right. Tokyo Stories. En Samurai Gourmet... Menos, pero con Samurai Gourmet... Yo creo que todos hemos soñado con jubilarnos de esa forma, ¿eh? Totalmente. O sea, un señor que después de dedicarse 40 años al mismo trabajo, empleo, se jubila. Y el primer día que sale a la calle, después de jubilarse, dice... ¿Qué hago? Si no tengo aficiones, claro, no tengo nada que dedicarle el tiempo. El pobre hombre ha estado siguiendo una rutina diaria que era trabajar. Punto. Y dice, ¿y ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a disfrutar de la vida? Bueno, pues su manera de disfrutar de la vida, una vez jubilado, es ir a probar diferentes restaurantes. Simplemente disfrutar de la comida y de la bebida. Las caras que pone. Ostras, que en el primer capítulo, que también lo comentamos cuando hablamos de la serie, que entra al restaurante o al bar, dice, ostras, paso por aquí todos los días para ir al trabajo, sí, y no me había fijado que aquí había... Y se mete y dice, ostras, ¿me atrevería a pedirme una cerveza comiendo? No lo he hecho nunca en mi vida. Me daré ese lujo, es entre semana. Y dices, tío, colega, ¿no te has tomado una cerveza en tu vida a mediodía? ¿Ese sorbo? ¿Ese primer sorbo? Sí. ¿Esa felicidad? Pero además que se le da palo por eso. Dice, pero es que es miércoles. Y así, claro, ya no trabajo. Y es mediodía, entre semana. ¿Qué diablos? ¿Sí? Yo me acuerdo hace un mes ya o algo así, que estaba con un compañero de trabajo que nos fuimos a... Los viernes nos vamos a almorzar a un bar que hacen unos bocatas, que están muy buenos. Y a la hora de la bebida dije... Bueno, como estamos tú y yo solos, que estamos en familia, yo voy a pedir cerveza. Una cervecita almorzando, tío, que sentó. Pues esta serie se recrea en eso, en los pequeños placeres, ¿no? Que supone... Pues sentarte, disfrutar tranquilamente, sí, pararte. Sí, sí. Y saborear cada matiz, ¿no? Cada momento, ¿no? Es como... apreciar la textura del alimento, en plan de, mira, sí, cómo huele y cómo... Como lo que decías de lo del takoyaki. Sí. Ahí sí, del sí, calor, sí, cómo sí, se sí, mueven sí, la, sí, las eso, fibras eso, estas del... Esos detalles. Mm. Esa espuma de la cerveza cuando... Ese primer sorbo. ¿Sabes? Sí, sí, el primero. El primer trago, el primer sorbo de cerveza, el primer bocado de un plato nuevo, la primera cucharada de un arroz con curry. Esas cosas creo que a veces no las vivimos como deberíamos. ¿No? Lo tenemos tan interiorizado ya en la vida rutinaria y deberíamos disfrutar de ello. Sí. No es solo alimentarte para sobrevivir, tienes que disfrutar de eso, ¿no? Y en Japón... Y además no sé, a través de los sabores... Recuerda momentos clave de su vida, también de su pasado. Sí. Cómo le recuerda a cuando era joven, que se iba a veranear a un pueblecito. Ah, sí, cuando están en comían. El, sí. Cuando están en el onsen, no, en el ryokan este de. Sí, de en la, playa, de la playa. Playa. Sí. Sí. Y cómo a través de los sabores él viaja en el tiempo y va recordando pues cómo era antes todo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y luego está Midnight Dinner. Sí. Que es muy curioso también. Son porque, como varias historias cada capítulo, ¿no? Sí, está el máster, le llaman máster, como al dueño del restaurante, y es un sitio que abre por la noche, desde las 12 de la noche hasta el amanecer. Y tiene la peculiaridad que él cocina lo que tú quieras, si tú le llevas los ingredientes, él te lo cocina. Correcto. En plan, yo no sé cocinar, pero si te llevo esto, ¿me lo haces? Sí, claro. Y mientras va cocinando, mientras el cliente se lo va comiendo... Pues él habla con él, le va dando consejos. Mi mujer me dejó. Son no como sé colegas, qué. Son un sí, poco colegas. Es como un confidente. ¿No? Sí. Y tiene clientela fija que va todas las noches o dos veces por semana. Sí, sí. Se sí. conocen. Y yo creo que esos sitios existen, seguro. Sí. Y además de demostrarte, así como en Samurai Gourmet, cada capítulo es un plato, te muestra muy, muy bien la comida japonesa. También ocurre así en Midnight Dinner. Cada capítulo es un plato también. Cada capítulo gira en torno a un plato. Sí. Y además, al final hablan un poco de él, ¿no? Sí. Te dan algún detallito sobre el plato, si no recuerdo mal. Pero en Midnight Dinner también es a nivel, no solo de la comida, sino también de la cultura japonesa. Muestran más la vida japonesa que en Samurai Gourmet. Sí, el día a día. Sí. Digamos, Samurai Gourmet es solo comida y la vida de este hombre retirado y jubilado. Sí. Pero en Midnight Dinner es un poco más completo de cómo es Japón. Un poco más la sociedad, cómo son las relaciones. Sí, que también está muy bien. Bueno, claro, claro. Sí, sí. Sí, sí. Y luego hay otra serie en Netflix que no la he visto, no he podido verla, es la de los postres, el tío es el Cantaro. Sí, el empleado goloso, me lo han recomendado. Sí, que se llama, pero este es de dulces. Sí, claro, sí, está centrado en postres. Sí, es una comedia, por lo visto. Pero fijaos, tres series en Netflix que se basan en la comida. Sí. Es importantísimo la comida para Japón. Es importantísimo. No se entendería. Japón sin su cocina no se entendería. Yo, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo un hambre que me muero y no tengo nada japonés para comer ahora mismo. No sé qué voy a hacer. Y el toro está cerrado, con lo cual y hoy es fiesta. El toro, o sea, está cerrado, es una putada. Lo vamos a pasar muy mal. Amigos, tomodachis, tengo que decir una cosa. Creo que hemos llegado al final del programa. Bueno, no hemos comentado el tema de las expresiones. Claro, claro. Que usan falta los japoneses, ya el cierre y... Que usan los japoneses cuando... Importantísimo. ¿Sí? Importantísimo. Si, por ejemplo, vais a empezar a comer, ¿qué decís? ¿Qué diríais? Itadakimasu. Itadakimasu. Itadakimasu. Itadakimasu. Itadakimasu. Es como... Como dar las gracias. Como dar las gracias, como... Gracias por la comida o... Venga, va, vamos a comer todos guay. En plan de buen rollo. ¿Pero queréis que lo expliquemos bien? Sí, claro. Gracias a nuestros amigos de Spy Wabi Sabi, que tienen un artículo que explica... Ah, buena gente, ¿eh? Sí. Buena gente. Aquí explican exactamente el significado de las dos expresiones más comunes, que son la de Itadakimasu y Gochisousama. Itadakimasu es para expresar el sentimiento de gratitud a la persona que te ha cocinado, a quien ha puesto la mesa, a las personas que han cosechado las verduras, sí, señor. Las personas que han pescado los pescados, en fin, a todas las personas que han intervenido, ¿no? En el proceso. Que han intervenido en el proceso de poner el plato en la mesa. Mm. O sea, tal cual. A todo el mundo. Sí. Claro. Pero es que hay un significado más profundo todavía. Porque también significa que es una gratitud a los ingredientes. Estás dando las gracias a los ingredientes por existir. Las gracias al trozo de bachoqueta, ¿no? A la comida en sí misma. Mira. En plan, creemos que hay vida en la carne y en el pescado. Kobe. Claro, el animal está vivo. Y las frutas y las verduras. Y les agradecemos a todos ellos que nos dejen comerlos. Sí, señor. Me gusta. Itadakimasu. Y luego, bueno, cuando si te gusta y está bueno y quieres expresar que está bueno, que a los japos les encanta que les digas bueno, si tú le dices oishi das. O totemo, yo alguna vez dije totemo oishi, es como muy bueno. Se les dibuja una sonrisa en la cara. Sí, y luego también está el omae, ¿es? No sé. No lo sé. Pero mola porque... Está bueno lo dicen de dos formas. Lo digo que en la cosa esta de rascado lo dicen mucho. Ah, sí. Pero mola porque cuando lo dices allí es doble alegría para ellos. Claro. Por un lado, lo has dicho en su idioma. Se dicen, ostras, conoce la palabra. Y por otro, dice, joder, le ha gustado. Y luego está Gochisousama. Y es que es para cuando terminemos de comer. Es como para expresar la gratitud de nuevo hacia la comida. Sí, eso al final también sirve como para que, uy, he acabado muy bien, ¿no? O me he llenado, o algo estaba, así, ¿no? Estaba todo muy bueno. Estaba gracias, todo muy ¿no? bueno. Sí, por ejemplo, digamos que la expresión se puede dividir como go, chisu, sama. Chisu significa comer mucho, o sea, correr mucho. Anteriormente no existían ni en el frigorífico ni en el supermercado, así que era difícil tener los ingredientes. Así pues, chisu representa el hacer todo lo posible para servir la comida. Oh. Go denota la cortesía, el hecho de agasajar, o también el banquete o comida lujosa. Como decir... Correcto. Está todo englobado en la misma palabra. Madre mía, ¿eh? Sí. Es como un concepto, claro. Y, en fin, para agradecer a las personas que han hecho todo lo posible para preparar la comida, se pone el sama, que es el estado más honorífico y respetuoso que se usa para referirse a una persona. Mira. Como en una sola expresión se concentra todo el respeto y todo el agradecimiento y toda la... Es otra de las cosas que me llaman un montón la atención de Japón o del japonés. O el cómo tienen un montón de palabras... De conceptos, de ideas. Para referirse a un concepto, a una idea. Sí. Una palabra para referirse al sol que entra entre las hojas de los árboles. Es verdad, ¿eh? Un amanecer de fin de semana. Es que como Gochisousama de esta, sí. Gochisousama de esta, solo es para eso. Para eso. Solo se usa para eso. Como gracias por todo lo anterior relacionado gracias por toda la movida relacionada con la comida. Con la comida. Que a mí me ha hecho disfrutar y que tú te has currado un montón. Qué fuerte. O sea, significa todo eso. Ay, amigos. Pues nada, nosotros tenemos que decir otra cosa, ¿no? Sí, tenemos que dar las gracias. Como siempre. Porque... Gracias por haber estado. Qué bien te ha quedado, ¿eh? Sí, tomodachis y tomodachas. No, tomodachis solamente. Tomodachis engloba todo, ¿no? Engloba todo. Hemos llegado al final de este nuevo podcast, de este especial Comida Japonesa. Esperamos que os haya gustado. Nos hemos pasado 24 minutos, pero ha merecido la pena. Ha merecido la pena, sí. Es que hablar de comida... ¡Oh! Podríamos seguir hablando 2 horas más de comida, si hiciera falta. Sí, pero son las 12 pasadas, 12 y 20 casi. De la mañana. Y empieza a haber hambre, ¿eh? Sí, hay hambre. Y nada, que muchas gracias por estar aquí, por seguir con nosotros, seguir escuchándonos. Y por la acogida tan buena que está teniendo el podcast. Sí, la verdad que... Nunca lo decimos, pero... Muy bien, está yendo bastante bien y... Para nosotros, las reproducciones que hay y digamos la repercusión que hay en Twitter, nos estáis siguiendo bastante. Ya hemos superado los 800 seguidores en Twitter. Estamos muy, muy agradecidos y cualquier cosa que queráis, ya sabéis que nos podéis escribir ahí a nuestro Twitter. Cualquier excusa es buena para hablar de Japón. Cualquier excusa buena de Japón, de lo que queráis, de todo relacionado con Japón y ayuda que necesitéis. No tengáis miedo a preguntarnos, a escribirnos por el Twitter, que es @dokujaponizados, ahí nos podéis encontrar. Cualquier tipo de colaboración que queráis hacer con nosotros, entrevistas, si queréis que os entrevistemos, lo que sea. Estamos abiertos a cualquier tipo de situación. Y estéis donde estéis, ya habéis visto que hemos conectado con David. En Japón, claro, no hay ningún problema. ¡No hay fronteras! Sabéis que estamos encantados de hablar de Japón. La única barrera es la diferencia horaria. Y ya está, el resto no hay ningún problema. Así que nada, Tomodachis, nos tenemos que ir ya. Volveremos en un próximo podcast, ya en su formato habitual. Seguirán habiendo especiales, no sabemos de qué, pero esto no va a acabar nunca. Japonizados Podcast. Adiós. Hasta luego. Chao.